Estamos de vuelta en el programa Aire Puro, en su versión 671, desde algún lugar de Valparaíso. Hoy día un día que amaneció con garúa. Las plantitas deben estar contentas, como decía la Mel, ahí en este solsticio, vuelta al sol. Estamos aquí al teléfono con Rubén Vergara, parte de la organización juvenil de ahí del Palomar. ¿Cómo está, compañero? Buenos días, buenas tardes. Rubén Enrique Vergara. Ah, Rubén Enrique. Vergara es mi tío. Ah, mira, me dieron mal tu nombre entonces. Ya. Oiga, Rubén Enrique, ¿cómo está usted, compa? Bien, acá pasando el calor, acá para el interior ya, ya el calor ya no sea como hasta marzo ya. Eso, sí, Así que pues. estamos con unos 35, 36, algunos días y poquito más de grados de calor, así que imaginarás cómo estamos, pues. Sí, pues. Sí, no, sí, esas zonas son muy, muy calurosas. Compa, para la gente que está escuchando y que es de otros territorios, ¿usted podría contarle dónde queda el Palomar? ¿Cuáles son las localidades que quedan cercanas? ¿El río Aconcagua que pasa por ahí? Sí, bueno, Palomar es un sector, ya un sector rural que pertenece a la comuna de Panquehue. Ya Panquehue es la comuna que bordea el río entre San Felipe y Catemo, más o menos para que lo entiendan, del río Aconcagua al sur. Y Palomar Interior es un sector rural de no más de 200 casas, ¿ya? Y bueno, y ahí hay tres, o sea, hay dos fuentes laborales importantes, una que era el centro turístico La Caja de Compensación, que ahora en este momento está como residencia sanitaria, y la otra tiene que ver con el sector agrícola, agricultura familiar campesina, otro que son un poquito más grandes. Ya después tenemos el monocultivo de palto ya en todos los cerros, ya que ya es parte del paisaje en Panquehue. Oiga, y en ese sentido, más o menos, ¿desde cuándo que se desarrolla la agricultura familiar o campesina ahí en el lugar? No, a ver, el sector de Palomar tiene en la reforma agraria que comenzó Frei y profundizó Allende, ahí ya se instaló la agricultura familiar campesina, que hasta el día de hoy gran parte del sector de Palomar Interior vive de eso, ¿ya? Ya no están las personas que en ese entonces recibieron las tierras, sino que ya están los hijos, los nietos, los que están ya trabajando, los otros construidos, pero más o menos de la reforma agraria de Allende, del año 70, 72 será. Y sí, eso más o menos la cantidad de años que tiene Y la. pero luego viene la arremetida de los monocultivos de palta. ¿En qué tiempo más o menos que comienza esa transformación? El año exacto no lo tengo porque fueron distintas partes de Panquehue en distintos años. Pero en Palomar yo creo que hace yo creo que unos 10, 15 años. Ya. Sí, Oiga. de hecho, como niño yo recuerdo cuando tronaban la roca en el cerro para ir habilitando el terreno para los paltos, pues. Mira. Sí, las tronaduras toda la tarde en tu roca y roca para ir habilitando el terreno. Oiga, y en ese sentido, ¿ustedes han conversado con la gente mayor a ver cómo, que, bueno, y con ustedes mismos, ¿no? ¿Qué han observado, si es que han habido cambios en términos ecosistémicos o del mismo río desde esos tiempos, ¿cierto? De la instalación de los monocultivos o anteriormente a eso. Bueno, el cambio venía, lo que nos comentan las personas ya mayores ya, nos comentan que igual el cambio viene de antes. El monocultivo de palto vino a profundizar el problema de lo que es la escasez hídrica, pero no, pues, antiguamente, de acuerdo al relato de las personas mayores, efectivamente el río era río, pues. Traía su buen caudal, el Panquehue se caracteriza porque a pocos metros. Bueno, ahora no sé si están a pocos metros, pero salía agua, pues. Hay sectores de vega, sectores donde la gente hace un hoyo de 8 o 6 metros y ya sale agua de vertiente. Por lo tanto, eso obviamente ha ido cambiando. El borde del río tenía harta área verde, se podría decir, que árboles nativo, no tan nativo, el tipo de fauna y flora que sale alrededor de los ríos. Pero ahora eso ya, o sea, eso ya cambiando, el tema ya se han ido En muchos lados el acceso al río ya no es el mismo de antes, el río se ha ido achicando porque a medida que cada vez tiene menos agua, se va ocupando otras cosas, ya está la carretera que ocupó también el borde del río, gente que ha ido también construyendo cerca de un río, pero el tema de los cerros, bueno, también por el hecho de que se instaló ya el monocultivo de paltas, también ya los cerros dejaron de ser parte del panorama de fin de semana de la familia, de los niños, de los jóvenes que subían a escalar, tenían rutas de bicicleta, motocicletas también, pero no, eso ya cambió ya, po. Y ya uno, yo tengo 27 años, el cambio que he visto, por lo menos, ha sido de los cerros, porque yo de que no tengo conocimiento, ya como que se veía el problema del agua. Y el cerro sí que es el que hemos visto ya, por lo menos, ha sido testigo del cambio que se ha ido produciendo ahí, po. Usted está escuchando la voz de Rubén Enrique Vergara, compañero de ahí de El Palomar. En esta zona, usted me contaba de que hay dos canales de los cuales vamos a hablar el motivo de esta entrevista, ¿no? Uno de ellos, que es parte de los monocultivos, se desbordó hace poco tiempo atrás, un par de semanas, ¿no? Y queríamos preguntarle a usted, ¿desde cuándo que están esos canales, o por lo menos el canal de regadío de las personas que habitan el lugar? ¿Y cómo lo ocupan también? Sí. Bueno, ahí hay dos canales importantes en el sector. Uno es el canal del Cerro, que es el canal que tiene mayor, está habitado como para mayor cantidad de agua. Y está el canal un poco más abajo, que es el de la comunidad de Los Regantes, que es el que ahí las familias tienen sus turnos, un día a la semana, a veces menos, turnos de 8 horas. Todo depende de la temporada también y la cantidad de agua. Y el canal del Cerro, ese canal ha estado, de que yo tengo conocimiento, ha estado ahí. Uh-huh. El tema es que antes no había tanta escasez de agua, que es la diferencia. Ahora, habiendo escasez de agua, el canal ha estado más lleno que nunca, mientras que los canales de la comunidad regante son los que han tenido problemas con los tonos de agua, que a uno le toca el turno, se muere un poco más, que el otro no tocaba el turno y ya no venía agua, que no alcanzó a regar todo como corresponde, y ahí se genera el problema, po. Uh-huh. El problema más latente de la escasez de agua, porque una persona que puede tener maíz, por ejemplo, cuando le toca el turno de riego, claro, puede empezar a regar, qué sé yo, pero la cantidad de agua que le llega, claro, a las 2 semanas, 3 semanas, ya se nota qué lugares el agua llegó como corresponde y qué lugares que no, por falta de agua, y ya se empiezan a notar los manchones, po. Los manchones, el tamaño, el crecimiento, y ese es el problema que se genera. Claro, ese es como un problema que viene en el sentido de lo que han llamado y han denominado esta zona como en zona de emergencia hídrica, ¿no? Sí, pues, sí, zona de escasez hídrica, en Panqueo también en el sector, un poquito antes de Palomar, borde de carretera que se llama sector del Escorial. En ese sector del Escorial, que también ha estado en noticias también años atrás, se ha instalado una batería de 12 pozos en el borde de la carretera, ¿ya? ¿Por parte de quién? Al Estado, pozos que pertenecen al Estado. Y que de conocimiento, al estar en zona de emergencia o escasez hídrica, se supone que se debe dar garantía para una redistribución del agua como corresponde, privilegiando el consumo humano. Se supone que es el espíritu del decreto de emergencia. Y ahí también se han originado problemas también en su momento, también cuando estos pozos recién los instalaron, se quemaron ahí la gente que estaba en desacuerdo, se quemaron ¿cómo se llama? Los generadores, se quemaron las tuberías que en su inicio eran plásticas y iban por sobre la tierra. Ya después el sistema de las tuberías ya es distinto, ya está enterrado, ya por debajo de la tierra. En su momento que el agua iba a ir para el río, para abastecer la tercera sección, después no, que el agua iba a ir para los canales de la comuna, y así se han generado muchas discusiones y opiniones divididas respecto a eso. ¿Eso finalmente fue para las personas que la ocupaban o fue con otros fines esos pozos? O sea, las personas que más se benefician del pozo no son precisamente los pequeños agricultores, la familia o la agricultura familiar campesina, porque una vez estando andando los pozos y se supone que abastecían los canales para los, ¿cómo se llama? Los pequeños agricultores, y el agua no llegaba como corresponde. O sea, no, el problema era el mismo. Por lo tanto, ahí uno se genera la gran pregunta, o sea, el agua a dónde se va. Bueno, vamos a ir a una pausa de musiquita, compañero. Sí. Le decimos a la gente de que está escuchando la voz de Rubén Enrique Vergara, parte de la organización juvenil de ahí de Palomar, ahí en Panquehue, un lugar hermoso que hay que ir a conocer, que hay que ir a defender también, a apañar a la gente que está defendiendo, en donde el canal del Cerro hace poco tiempo desbordó en zonas de escasez hídrica. Pasa de que estos canales que están para el regadío de los monocultivos de palto se están desbordando, generando ciertas problemas bastante grandes en la población, que ahí vamos a escuchar a Rubén para que nos cuente. Volvemos en un ratito entonces, Rubén, ¿le parece? Espero en línea entonces. ¿Con qué nos vamos, compa? Vamos a ir a escuchar Las Hierbas, que es una canción de la muchacha con hoy otra chiquilla, Santiago Navas. Y ahí volvemos entonces con más aire puro. Combinaciones, punto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Tengo una ramita ruda detrás de la oreja y pa' que traiga amores. Me cuide bien la lengua de las heridas viejas, de las heridas viejas. Traiga romero, caléndula y sal, y prenda candela pa' cocinar. Un diente león pa' sacar el veneno, creme eucalipto, prenda saumerio. Traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños. Agua de tabaco, humo de María, rece a los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo y coca para los dolores y los males. Sábila por si se quema y chocolo pa' los riñones. Veranera y clavo de laguna pa' calmar la tos. Ajo macho con su recito y su protección. En esta plaza le tengo cura sin recelo. Pases, eches y un menjurje, pare bolas. Que esto es cuento, ¿qué? Esto es cuento viejo. Esto es cuento viejo. Alere. Repartida en las cuatro direcciones, bendigo mis sales como bruja. Ay, no hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Es una planta que trae vitaminas, se utiliza toda la planta, raíces y hojas, para la sangre, para problemas de estómago, estreñimiento, acidez. Thank you. Estamos de vuelta en Aire Puro. Estamos conversando con Rubén Enrique Vergara, compañero de Palomara y en Panquehue. La organización juvenil que nos va a contar ahora cuál es la situación que se ha vivido ahora en este diciembre. Compañero. Aló. Sí, te escucho. Oiga, retomando un poquito, decíamos de que existen dos canales de regadío, uno que es la parte baja de los cerros, que es más de los comuneros, del campesinado, ¿cierto?, que habita el lugar, y otro que está colgado en el cerro, el cual es ocupado para el riego de los monocultivos de palta, ¿no? Así es. ¿Principalmente palta o palta directamente? O sea, palta, pero yo creo que hay estas pequeñas, siempre son, que están un poquito más abajo, pero que el grueso es palta, todo está en el cerro, puro palta. Ya. Entonces, ¿en qué fecha fue la que se desbordó ese canal? Sí. Bueno, el yo ocupo la, en varios medios apareció como un desborde del canal. Uh-huh. Yo lo llamaría un desmoronamiento. Claro. Sí, ustedes publicaron. Se desborda, se mantiene el canal en su forma. En este caso se desmoronó el canal, se desarmó, se vino abajo, por lo tanto. Uh-huh. Era muy distinto. Bueno, en Palomar está el cerro que se llama el cerro del sillón de piedra, o de la piedra del sillón, donde conocen el Palomar. Uh-huh. Ya el cerro del sillón de piedra. El canal más grande que se llama el canal del cerro, lo estoy averiguando porque yo pensé que ese era el canal, el nombre popular, pero no, así se llama el canal del cerro. Venía de tope a tope de agua. Y esto yo lo corroboré con un trabajador. Ya, en este caso del que trabaja en mantención en la residencia sanitaria, porque el canal pasa también por la residencia sanitaria. Uh-huh. Y dijo que llamó la atención que en la mañana temprano el canal del viernes 18 de diciembre iba de tope a tope lleno, llenísimo. Uh-huh. Y bueno, un vecino del sector, bueno, todos escucharon un estruendo nomás. Uh-huh. Y la verdad que nadie le llamó la atención. Y un vecino que se dio cuenta que en el cerro se estaba yendo el agua abajo, una parte donde se desmoronó, claro, se vino el agua abajo y ese fue el estruendo, fue como cuando ya se dio el canal y se vino todo el agua abajo con barros, piedra y maíz, que fue prácticamente el material que trajo el canal. Uh-huh. Bueno, ahí yo creo que la primera sorpresa fue la cantidad de agua que bajó por ese, en este caso cuando se tenía, se desmoronó el agua que bajaba por el cerro, o sea, una verdadera cascada. Uh-huh. Y la cantidad y la fuerza del agua con la que venía era porque era mucha, mucha agua. Uh-huh. Mucha agua, hay unos videos que, sí, de hecho, que circularon también. Hay dos videos que son clave, yo creo. El primero es uno del video que es más cercano al momento cuando el canal, uh-huh, se vino abajo. Uh-huh. Que se ve con la potencia y la fuerza de lo que cae el agua. Uh-huh. La viene a chocolatada porque traía ya barre, qué sé yo. Y el otro video que es como súper interesante es cuando ya se ve la calle y se ve un verdadero río. Uh-huh. Oiga, compa, para la gente que está escuchando, ¿dónde podría ver esos videos? Emergencias Panquehue. Hay un Facebook y un Instagram de Emergencias Panquehue. Ahí están, la mayoría de los videos están ahí. Y otros videos los también los mostré en pantalla TVN, que también llegó a la prensa ya. Y recopilé y subió también algunos videos de los que estaban circulando en las redes sociales. Uh-huh, uh-huh. Oiga, y bueno, hay una población que tiene casa sólida, pero el resto de las casas son casas de material ligero, pues. Y caía ya el agua porque no fueron varios centímetros de agua. De hecho, la primera casa, nosotros con el grupo juvenil hicimos un voluntariado el día sábado 19 ya, en la casa de una vecina que era la más afectada y la que estaba al frente del cerro. Uh-huh. Que tenía, creo, unos 40, 45 centímetros de puro barro maicillo. Claro. Y era impresionante la cantidad de barro y maicillo que la fuerza del agua arrastró. Claro. Sí. Oiga, compa, y luego de esto usted me contaba fuera de micrófono de que hay un rápido actuar de la gente de los dueños de los monocultivos, ¿no? Sí, sea, efectivamente esto pasó cerca de mediodía, poquito antes de mediodía. Yo, por lo menos yo llegué ahí al lugar a las 2, ya estaban, ya habían unas máquinas trabajando, muchos vecinos, y ahí aparecieron, bueno, algunas autoridades, el gobernador subrogante, no me recuerdo el nombre, el seremi de Agricultura, que llegó ahí, bueno, autoridades municipales, y ya un poquito más tarde ya empezaron a aparecer ya la, ya aquí la, los, ¿cómo se llama?, la familia de Gonzalo Bulnes, que es uno de los principales dueños de los monocultivos de pasto, representante de los de Jorge Smith, representante legal de Jorge Smith, ahí para constatar in situ lo que estaba pasando, ¿no? Porque en definitiva ellos saben mejor que nadie que los responsables son ellos. Claro. Los responsables tanto del desborde, en este caso del desbordamiento, y además hay un pequeño detalle ahí, que los videos, sería bueno que los auditores vieran el video, el canal se desmorona, pero queda un tubo cruzado arriba. Queda un tubo cruzado, y a medida que se va desmoronando la misma fuerza del agua, al final el tubo cede y queda colgando. Un tubo, yo creo que un diámetro de poquito menos de un metro, que es bastante ancho, que bordeaba el mismo canal que ellos utilizan. Por lo tanto, esa es una de las incógnitas y de todo lo que pasó, porque el canal en tiempo récord lo reconstruyeron para que pudiera seguir funcionando en tiempo récord, y en menos de 24 horas el canal ya estaba nuevamente operativo, porque la cantidad de maquinaria que llegó de tolva al día siguiente, sábado en la mañana, tractores y tractores con trabajadores del fondo de Gonzalo Bulnes, baños químicos, carretillas, palas, y tenían ya bien instalado un cuadrilla y cuadrillas para trabajar ahí, tanto en la ventilación del canal, despejar las calles, como también ayudando a la gente afectada, y que prácticamente, insisto, y que la conversación que se daba entre todos los vecinos, que llegaba a ser prácticamente paradójico que quienes acaparan el agua lo dicen ser los primeros en llegar, como los grandes salvadores, a prestar ayuda, en circunstancias que ellos fueron los mismos responsables, y que también hace días atrás también la discusión era qué está pasando con los turnos de agua, no está llegando el agua que corresponde, pero el canal se desbordó y se desmoronó por la cantidad y por el exceso de agua que llevaba. Esas son las grandes incógnitas que tiene la gente, claro, que nadie se explica qué está pasando. Además, usted me decía también de que por lo menos como usted me lo contó y como yo lo entiendo, levanta ciertas sospechas de que además también hubo una indemnización a la gente por sus muebles, por sus cosas, ¿no? Una rápida indemnización. Sí, acá la por ejemplo, una señora que se le negó el negocio, congeladora, conservadora, le trajeron, por ejemplo, ahí un container. Un container habilitado para funcionar como negocio. A otros les compraron los refrigeradores, todas las cosas que pudieron ocasionarle daño en el catastro. A otros vecinos le preguntaron por qué el daño en la casa. Ya era igual, porque el barro, la humedad, ya genera daño en sí mismo. En casas que tienen, por ejemplo, piso flotante, piso de madera, qué sé yo, un avalúo del daño, y que el compromiso también para ellos también era el responder y el pagar todos los daños que ocasionó. Y que eso, claro, ya, de partida, lo que corresponde, es como lo básico. Claro. Lo básico, yo creo que es responder a los daños, pero hay algo más importante acá, que se haga una investigación como corresponde, y que efectivamente existan sanciones para los responsables, porque finalmente, claro, la gente puede recuperar su refrigerador, sus cosas, pero si no se investiga y no se sanciona a los responsables, es una situación que se puede repetir el día de mañana. Exacto. Entonces, compañero, comprendemos desde acá de que el punto central es que en una zona de escasez hídrica, donde la problemática de los regadíos de las comunidades era una cuestión cotidiana, luego se transforma en un peligro para la población, y en una evidencia de que hay una acumulación, un acaparamiento de agua desde nuestra perspectiva, no sé cómo lo nombrará usted, por parte de los empresarios de los monocultivos de palta, ¿no? Sí, yo creo que la palabra es acaparamiento, porque si hay, es como que lo único que viven las casas hídricas son los pequeños agricultores, la familia, porque para ellos no existen las casas hídricas, ¿no? Claro. O sea, no existe, o sea, y evidencia eso, y no es algo que está inventando, evidencia eso, es lo que sucedió ese día. Un canal que se llegó a desmoronar y a desbordar del exceso de agua que llevaba, en circunstancias que los pequeños agricultores no tienen agua para regar. Exacto. Por lo tanto, para mí eso es acaparamiento y mala redistribución del agua. Eso. Ya pues, compañero, palabras finales, le agradezco este contacto, nos parece importante para nosotros poder conversar con ustedes, esta problemática que se vive ahí en Panquehue, también se vive en otras localidades, acaparamiento de agua, mientras que la gente que trabaja y que produce alimentos para la población está con serios problemas de hídricos, ¿no? Le dejo el micrófono ahí para cualquier mensaje que usted quiera decir, nombrar una vez más las páginas web en donde la gente que se interese por esta problemática pueda acceder y acercarse a usted. Sí, bueno, yo creo que el mensaje un poco más allá de lo que tenga que ver a nivel local, siento que hoy día las condiciones están generadas en un proceso importante para lo que es el país, que tiene que ver con los constituyentes. Hoy hay mucha, nosotros vemos cómo descaradamente se está yendo nuestra agua, cómo funciona el acaparamiento, la ley y las instituciones que están en su favor. Por lo tanto, eso no va a cambiar si no tenemos un cambio de constitución. Ajá. O sea, constituyentes que verdaderamente velen por el agua para las comunidades, por privilegiar y proteger el agua para el consumo humano. Y evitar también la degradación de los cerros y los ecosistemas en el favor del mercado. Yo creo que ese es el principal mensaje, que la gente sea súper consciente en el momento de elegir a esa autoridad y elegir a los constituyentes. Eso por una parte. Y lo otro, bueno, que la gente, y es como lo que hemos estado también haciendo nosotros, mantenernos alerta de todo esto que está pasando, o sea, y tratar de tener antecedentes siempre, porque el agua es un bien que es un bien común, no un bien de consumo como lo han instalado otros, y estar pendiente de eso, porque sin agua no hay vida, y de eso depende la agricultura familiar campesina, nuestro alimento y todo, en realidad pues, el motor de todo esto del agua. Así que eso, y agradecer también por la cobertura y el espacio que nos está dando para poder plantear lo que sucedió. Bueno, pues compañero, oiga, se agradece y esperemos vernos ahí por el territorio de ustedes para conocerlo, para apañar y para defenderlo. Yo creo que es importante que defendamos todos los territorios, compa. Gracias, amigo, que esté muy bien, pues. Nos vemos, sí, Rubén. Hasta luego. Chau. Gracias.